Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado, vivo con mi odio. Odio que agradezco, pudrirme antes que el pacto con este sueño indigesto y aceptar tu olor a militar, y aceptar que soy un vegetal. Escupo y vomito sobre tu cara resignada, pudrirme antes que olvido porque yo no olvido nada. Te digo lo que te digo con mi sangre coagulada, nos canta estado resignado. Actitud, María Marta. Seco, estado resignado. Ya ni te molesta la miseria a tu lado. Sigo con mi odio, odio que agradezco. Y no me cae en este sueño indigesto. Y aceptar, aceptar, suena la militar. Y aceptar, aceptar, que soy un vegetal. No quiso mi sobre tu cara resignada. Y no me cae en esto porque yo no quiso nada. Yeah. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos en comunicación con el sueco. Sueco, ¿qué estabas haciendo este último 24 de marzo? El último 24 de marzo estaba marchando desde Congreso hasta Plaza de Mayo, entre montones de otras cuestiones de irresponsabilidad, digo, pero bueno, lo más importante fue eso. ¿Por qué marchabas? Marchaba por memoria, verdad, justicia. Uh-huh. Como hace 20 años, digamos, que vengo marchando siempre con el encuentro y siempre el mismo recorrido, digamos, con la misma... Bueno, pues siempre, digamos, manteniendo la lucha, o manteniendo la resistencia, o manteniendo, no sé, las ganas de que de una vez por todas en este país podamos cambiar las cosas para mejor. Estás en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, ¿verdad? En este momento sí. ¿Por qué te junta con los compañeros? ¿Por qué me junta? Sí, porque estás en la asociación. Ah, bueno, no, nosotros tenemos reunión todos los viernes aquí. Hoy uh-huh. en particular tenemos el tratamiento del tema del juicio de la ESMA, así que bueno, tenemos para bastante largo. A pesar de que ya presentamos el alegato, bueno, el juicio sigue, ¿no? Claro. ¿Y qué escuchabas en tu época con Otra Oreja? ¿Cómo que escuchaba en otra época? Musicalmente. Ah, musicalmente. Y bueno, hay como dos periodos, digamos. Una uh-huh. de joven, cuando era rockero, y otra de más grande, también joven, pero cuando yo era militante. Uh-huh. ¿Ah? ¿Dónde militabas? Yo empecé militando en la Juventud Peronista. Uh-huh. Terminé integrando la organización Montoneros. Ajá. ¿Estuviste preso en la ESMA? No, yo no estuve preso, estuve detenido desaparecido. Sí, ¿dónde? En la Escuela de Mecánica de la Armada. Uh-huh. Tu testimonio es fundamental ahora, ¿no? Es entre otros muchos testimonios la causa fundamental por la cual es posible juzgar a los genocidas en este y en los anteriores juicios, desde uh-huh. Febres hasta ahora. Uh-huh. Bueno, y el otro día, el jueves... ¿Qué estabas haciendo a las 3:30 de la tarde? Me seguí los pasos. Nos encontramos casualmente. Sí, estaba marchando en la ronda de las madres de línea fundadora, como siempre, con Norita, y a Mirta, uh-huh. Elia cuando va, digo, qué sé yo, ahí, dando, sí, como siempre, digamos, en la lucha. Uh-huh. ¿Qué música te gustaría escuchar? Bueno, ya que me remitiste a dos épocas, te diría que la de joven me gustaría escuchar de Manal, me gustaría escuchar Jugo de Tomate Frío. Ajá, ¿y algún Silvio Rodríguez? Sí, claro, de Silvio Rodríguez me gustaría escuchar La Masa. Bueno, de Silvio Rodríguez vamos a escuchar La Masa, pero no en la versión de Silvio Rodríguez, sino en una más moderna versión... por Mercedes Sosa y Shakira. ¿Te parece? Bueno, dale, lo de Shakira es una sorpresa. Sí, te decía el jueves, pero Jugo de Tomate Frío, Val Rock, subite a la moto, sueco. Dale. Abrazo fuerte. Abrazo. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir,

cadenas, masijo hecho de cuerdas y tendón, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del hogar, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos a este programa Argenta Todo. Y hay alguien que dice: por la negrada cansada y hambrienta que rodea la ciudad, crece la indiada de nuevas tolderías de los nietos del pincel. Bravos caciques palpitan en la sangre del humilde marginal, amontonados en villas de emergencia, resisten el manoseo imperial. Así empieza Malón Mestizo. Malón, hace mucho que no escuchamos, ¿no? Ahí está, por la otra oreja, Malón Mestizo. Yeah. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y nos estamos despidiendo de este programa 182 de La Otra Oreja. Gracias, Sole. Gracias, Paula, que también me ayudó a poner los temas, a pasarlos. Bueno, y nos estamos yendo, ¿no? Nos estamos yendo con una versión, como siempre, o como casi siempre, de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Y pensando en lo que nos había dicho Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, que el otro día en la ronda le preguntaba cuál es la versión que escuchaba de Hasta Siempre, y me decía que el hijo desaparecido escuchaba el Hasta Siempre de los Olimareños. Y así empieza. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a querer desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Yeah, I'm